Eunon, buenos días a quienes sintonizáis el 100.8 para escuchar el magazine informativo de Radio Berriozar y Ratia, al que hemos decidido llamar a partir de ahora Berrión. Un magazine que emitiremos lunes, miércoles y viernes en directo desde la calle Artecale de Berriozar. Los lunes y viernes Berrión se hará en castellano y los miércoles en euskera. Hoy es nuestro primer programa, así que os pedimos paciencia y volvemos a reiterarnos en que no nos tengáis en cuenta los errores que cometamos. Será un mes de aprendizaje hasta que le cojamos un poco el puntito a la radio. Y en julio y agosto no haremos programa en directo, pero volveremos en septiembre con las pilas cargadas y con una parrilla llena de sorpresas. Eta, mantendo su Ispilu hortan ikus gaintezen Herri zerri auzo zauzo Zauriak gatzez itxi ditzagun Malkoak ure zera son Sanotan libre irlatxikiba. Todas las mañanas comenzaremos el día con un pequeño informativo con noticias de actualidad y deportes. Si queréis enviarnos cualquier tipo de información, podéis escribirnos al email berriozarirratia@gmail.com. berriozarirratia@gmail.com. Bertsoak entzuten dira. Azken arrasa eman nahi duke kantarin atorrerea. La corporación del Ayuntamiento de Berriozar se reunió el pasado miércoles para celebrar la última sesión plenaria de la legislatura. Los representantes de los distintos grupos municipales aprovecharon la ocasión para, después de tratar los asuntos previstos en el orden del día, despedirse de sus compañeros durante los últimos 4 años, ya que de los 13 ediles de los que se compone el consistorio, tan solo 5 repetirán en sus cargos. Eguna hiltzen ari dan, azken arnasa eman nahi. Los testimonios de familiares destacan la fortaleza de las abuelas viudas. El 22 de mayo se cumplió el 73 aniversario de la histórica fuga de la fortaleza San Cristóbal. Han transcurrido 73 años desde aquella fuga legendaria, pero el dolor sigue siendo muy intenso. El 22 de mayo de 1938, 795 presos del franquismo del fuerte de San Cristóbal escaparon de la prisión de Ezcaba, pero solo 3 de ellos consiguieron llegar a Francia. 207 fueron asesinados en su ida a la libertad y todavía duele. ANFAS celebra sus 50 años de vida. 300 personas acudieron a una comida y Celtas Cortos ofreció un concierto en el Teatro Gallarre. La asociación, creada por 169 socios, cuenta actualmente con 2.867 miembros, 75 profesionales y más de 700 voluntarios. Indignaos triunfa en la Feria del Libro. El polémico manifiesto del exdiplomático francés Stéphane Hessel, Indignaos, ha sido el ejemplar más comprado durante el primer fin de semana de la 10ª edición de la Feria del Libro de Pamplona. Con apenas una veintena de páginas, el volumen que sirvió de catalizador del movimiento ciudadano 15M ha batido los récords de ventas en gran parte de los puestos que copan la Plaza del Castillo. Ayer domingo a la mañana se celebró la 2ª edición del trail que discurre por la falda del Monte Ezcaba y que tiene como punto de llegada la plaza del Ayuntamiento de Ansoain. Los deportistas berriozartarras jugaron un buen papel. Javi Berro, Nurdine Alemano y Iñaki Martínez participaron en la modalidad de 25 kilómetros, mientras que Miquel, Jesús Huarte y Rosa en la de 18 kilómetros, quedando Rosa en tercer lugar. Mención especial para Jesús Huarte, ya que es el miembro más veterano de BKE y atraviesa su tercera juventud. Javi García Paniego corrió la maratón de montaña más famosa de toda la temporada, donde se vio las caras con lo mejor de esta modalidad a nivel mundial, como Kilian Gurnet y Oyana Cortázar. Para concluir, cabe destacar la victoria del combativo reclusa en el cross que organizó la Peña Sanducelay el pasado sábado. Aquí en Radio Berriozar nos acompañan Marisol Sánchez, responsable de fútbol femenino, David Viana, entrenador del equipo femenino de fútbol 7, y Luis Migallo y Emilio Melero, entrenadores del equipo regional femenino. Hola, buenos días. Buenos días. Hace apenas una semana que se ha terminado la temporada. ¿Qué balance hacéis de este año? ¿Cómo ha ido? La verdad es que ha ido bastante bien el año porque tenemos un equipo bastante joven, pero desde un principio hasta ahora han mejorado bastante las chicas. Entonces yo creo que el balance ha sido positivo en todos los aspectos. ¿Y qué tipo de modalidades y de equipos tenéis aquí en Berriozar? Pues tenemos el fútbol 7 y el regional femenino. El fútbol 7 es de edad de 10 a 14 años. Sí. Y el regional es a partir de esa edad hasta que la gente quiera. ¿Y el fútbol 7, por ejemplo, en qué consiste? Porque yo hoy ha sido la primera vez que lo he escuchado, perdonad un poco mi ignorancia futbolística, ¿no? Pero igual hay mucha gente también como yo que no sabe lo que es el fútbol 7. Bueno, el fútbol 7 realmente es una fase intermedia que existe entre lo que jugaban a fubito con edades casi escolares a lo que es el fútbol regional. Entonces comprende una edad muy variada que es de 10 a 14 en la que juegan en campo 7 crías más 4 que están fuera. Por cierto, ¿cómo se lleva ser entrenador en un equipo de chicas? Porque me imagino que será un poco diferente, ¿no?, a llevar un equipo de chicos, y además que igual se revolucionan un poco por tener entrenadores masculinos, no lo sé. ¿Cómo veis esto? Bueno, la verdad es que es un cambio bastante drástico. ¿Habíais entrenado anteriormente a equipos de chicos, no? No, yo no. Yo he estado entrenando siempre chicos y la verdad es que se nota. Hay aspectos que bueno, lo notas, pues los ritmos, la forma de trabajar, que es más constante, más igual. Pausado, más pausado. En chicos pues les puedes meter mucho más ritmo y trabajas a un ritmo más alto. Con las chicas, pues bueno, te cuesta un poco más. Sobre todo al principio, cuando nosotros cuando cogimos el equipo, la verdad es que no habían trabajado casi nada. Y se nota mucho. Pero la experiencia yo creo que merece la pena. Marisol, ¿cuándo comenzó, en qué año comenzó a darse el equipo regional de Berriozar, el equipo de fútbol 7? ¿Cuándo empezaste en todo este tema? Hace bastantes años hubo un equipo regional. Cuando se empezó en Navarra el femenino regional, pues en Berriozar se sacó un equipo. Pero yo ahora mismo no me acuerdo en qué año, pero ya hubo. No hubo un éxito, como quien dice, fue un año yo creo que un poco frustrado. Y a raíz de que empezó a salir ya más gente, jugaban chavalas con chicos, porque a lo mejor había una o dos en el colegio que jugaban a fútbol, se han ido apuntando, como quien dice, más, se fueron más, y hasta el final, el año pasado, se sacó regional y había, me parece que dos equipos de fútbol 7, puede ser, había uno, pero había con más gente. Entonces, de la gente que se quedó, más la gente que subía de fútbol 7 de edad, pues se ha ido manteniendo. Que es, lo bueno es que lo que tiene que haber siempre es base, para que luego el de arriba se pueda mantener. En los años atrás, lo que había, no había base. Entonces sí que había un grupo de chavalas que querían jugar, se hizo, pero no son como clubs que sí que tienen base y se mantienen. Y tú sabrás jugar, ¿no?, a fútbol, ¿no? Yo he estado jugando muchos años. ¿Sí? Sí. Yo he sido una de las pioneras de Navarra. Ole, ole. Oye, ¿y objetivos para esta temporada? ¿Cómo lo veis para la nueva temporada, que comenzaremos muy pronto, en unos meses? Bueno, yo como entrenador de Fútbol 7, la verdad es que, bueno, este año hemos logrado algo importante, que es conseguir sacar un equipo. De las 11 chicas que juegan en nuestro equipo, realmente solo creo que 3 habían jugado a Fútbol 7. El resto son o que no habían jugado nunca a Fútbol 7 o que jugaban a Fubito, con lo cual son muy pequeñas. Sí. En el patio del colegio. Y realmente el poder conseguir un grupo y que se mantenga ese grupo con 3 chicas nuevas que van a jugar el año que viene y tener otra vez otro año consecutivo de fútbol 7 femenino, para el club es un reto importante, y para mí como entrenador, pues después de haber conseguido hacer un bloque este año, el año que viene es conseguir aún más victorias de las que hemos conseguido este año. Eso te iba a decir, ¿no? Porque si el equipo femenino de fútbol es bueno, también es gracias no solamente a ellas, sino a los entrenadores, ¿no?, que hacen bien su trabajo. Pues hemos tenido suerte en elegir a buena gente, porque además son gente bastante responsable, y yo tengo que decir que han hecho un trabajo buenísimo. Aparte de que yo hablando con las chavalas, están pero muy muy contentas. Han hecho un trabajo, tanto David como Luismi, muy bueno, porque las chavalas venían, no tenían el año pasado una seriedad de entrenamientos, y así también, como quien dice, les fue mal. ¿Y crees que hace falta para ser entrenador tener alguna característica especial o alguna cualidad un poco...? Hombre, ellos lo pueden decir, pero a mí me gustan... ¿Qué hace falta para ser un buen entrenador? Me gustan de los entrenadores que hay, que son bastante serios y muy muy responsables, y la verdad que bajan con bastante, bastante ilusión. Eso es, para mí, bastante primordial. Que es, además lo ven las chavalas, y eso se palpa, y entonces ellas, yo creo que bajan con ganas. No se quedan en casa y dicen, me voy a quedar. Claro, le transmiten esa energía que tiene el entrenador, ¿no? O sea, la... Hombre, transmitís. Yo creo que lo importante es hacer las cosas porque quieres hacerlas y porque te gusta hacerlas. Si tú bajas obligado a hacer una cosa, la gente que está contigo se da cuenta que estás obligado, con lo cual no van a estar a gusto. Si tú bajas contento, bajas a disfrutar, bajas a hacer los ejercicios con dinamismo, con alegría, pues las crías se van a contagiar de ti y van a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué tipo de precariedades encontráis a la hora de poder desempeñar vuestra labor? Porque antes oí algo, me ha llegado algo a mis oídos sobre la hierba, ¿no? Por ejemplo, que no está en buenas condiciones. Bueno, el campo la verdad es que está bastante mal. Pero bueno, al final te tienes que adaptar a lo que tienes. Y nos ha tocado vivir eso, y al final pues trabajas con ello y ya está. Bueno, no, hombre, claro que nos gustaría tener un campo que se podrá trabajar bien, porque es que lo malo que tiene el campo ahora es que está muy duro y las chavalas se resienten mucho de los pies, se cargan mucho las piernas, entonces ahí en eso ahí tenemos un hándicap importante. Pero bueno, lo que te he dicho, te adaptas al final a lo que tienes y buscas soluciones pues de una forma o de otra. Y para terminar, me gustaría preguntaros, cuando empieza la temporada, ¿puede apuntarse cualquier chica para jugar a fútbol, o hay que superar algún tipo de prueba o algo, o entran directamente en el equipo? Bueno, ahora estamos con el tema de fichajes. Y bueno, no hace falta un requisito, hombre, para jugar, no sé cómo decirte, pues es como los chavales, o sea, pueden jugar cualquiera, pero que se les vea, ¿no? Algo que veamos que vale. Pero con 10 añitos también una chica puede aprender, ¿no? No, pues lo bueno es que a la base sí que pueden venir. De hecho, había chavalas que estaban jugando con los chavales y ya les dijimos que podían bajar una vez a la semana con las chicas. Y no han querido, ¿no? Pero bueno, eso es ya... Pero sí pueden. Lo bueno es que empiecen desde la base, desde los 10 años. No como ha pasado a Luismi, que le ha venido gente que la verdad que no sabían lo que era un fuera de juego. Los saques de banda tampoco los sacaban bien... Son cosas que solo tienes que saber ya desde la base. Entonces, claro, quieras que no, Luismi ha tenido que dar muchos pasos atrás en los entrenamientos a causa de eso. Pero bueno, también se enseña. O sea, nunca es tarde para aprender. Para aprender. ¿No? ¿Y qué tipo de fichajes buscáis? ¿Ya estáis mirando? ¿Habéis descubierto alguna cosa? Hombre, por los ahí fichajes siempre se hace para mejorar, ¿no? Lo que tienes, supuestamente. No habéis encontrado nada todavía. Sí, ya llevamos seis o siete fichajes. Y bueno, al final es el buscarlo un poquito y la verdad es que está complicado. ¿Y cómo haces para encontrarlas? ¿Cómo buscas los fichajes? ¿Cómo fichas a las chicas? Pues, metiendo muchas horas durante la temporada. Viendo equipos, muchachas, de todos los sitios. Y luego pues consiguiendo los teléfonos, hablas con ellas y con los clubs. Y pues eso. Comentarles la forma de trabajar que tienes, que tiene el grupo, el club, y exponiéndoselo. Y la que acepta, pues bien, la que no, pues nada. Si alguna chica está interesada en apuntarse a la nueva temporada, ¿dónde debe acudir para pedir información? Pues al Club Berriozar, que está en la antigua Casa Cultura de Berriozar, que es la calle Artecale, pero no sé el número. Está enfrente de la bodega. Bueno, que vayan a la calle de Cali y que la busquen, ¿no? En el número 26 me parece que es. Tampoco es muy larga. Marisol Sánchez, responsable de fútbol femenino. David Viana, entrenador del equipo femenino de fútbol 7. Luis Migallo y Emilio Melero, entrenadores del equipo regional femenino. Muchísimas gracias por haber venido. Y espero volver a veros muy pronto y que nos contéis novedades y buenas noticias de nuestras chicas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Seamos un tilín mejores, mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores. Mucho menos egoísta. Thank you. Y en esta mañana de lunes tengo aquí a mi lado a Ima del Río, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar, que se ha acercado aquí hasta nuestros estudios para visitarnos y explicarnos un poquito cómo ha ido el Berriozar en Eguna y para darnos también alguna idea para hacer alguna actividad, pues no sé si este fin de semana o por lo menos a lo largo del mes de junio. Hola Ima, buenos días, ¿cómo estás? Egunon. Buenos días. ¿Qué te parece esta radio que hemos montado aquí, Radio Berriozar y Ratia? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Oh, estoy encantada. ¿Sí? Encantada porque además me han venido reminiscencias, porque hace como unos 20 años también estuve sentada casi, yo creo que en esta misma silla, porque nos habían llamado cuando la radio funcionaba. Yo era miembro de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Mendialdea y me llamaron, nos llamaron a la PIMA para hablar del consejo escolar, de la PIMA, de padres, madres y tal. Y me acuerdo pues que bajé yo y aquí estaba contando las cosas del colegio y bueno, pues me ha parecido muy interesante el poder otra vez poner en marcha esta radio. Sí, sí, sí, que nos hace falta. Berriozar es una población ya grande, de mucho movimiento, y es importante que haya un medio de comunicación para poder entrelazar informaciones desde todas las asociaciones, entidades, participación, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si poquito a poquito lo vamos consiguiendo y vamos haciendo de Berriozar y Ratia un punto de referencia y un medio de comunicación que sirva, ¿no? Que sea, que esté al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas de Berriozar y que puedan apoyarse en él para todo lo que deseen. Desde luego. Y esperemos que eso, que sea una referencia y que, pues bueno, haya una participación de todo el movimiento social que tiene Berriozar y que aparezca aquí en la radio como referente, ¿no? Ima, el pasado sábado, hace dos días, fue el Berriozar en Eguna. Sí. Cuéntame un poquito cómo se organiza el Berriozar en Eguna, desde cuándo se celebra, qué es lo que hacéis. Vale. Vamos a ver, el marco para organizar todas las actividades de cultura es el órgano que lleva todo el tema cultural, que es la coordinadora cultural. Desde ahí, la coordinadora está formada por distintas asociaciones, entidades, representación del pueblo, donde se intenta que desde coordinadora salgan todas las propuestas pues para un día como el Berriozar en Eguna, ¿no? Entonces, es una reunión donde los distintos colectivos proponen y donde se consensúa todo lo que va a ser una programación como este día, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de varios días ha habido unas cuantas reuniones donde pues distintos colectivos también hacen sus aportaciones para este día. Por lo tanto, pues eso qué quiere decir, pues que el Berriozar en Eguna pues queda como quedó este sábado, de una riqueza, de una diversidad, de una participación que es de agradecer. Además, ese día se aprovechó también para inaugurar esta radio. La verdad es que hubo muchísima gente. Cuando salimos a la calle a presentar la radio nos quedamos un poco alucinadas porque nos vimos ante un público bastante grande. Habían venido pues mucha gente del pueblo, había venido además la comparsa de gigantes y tuvimos el placer de presentar la radio ante toda la ciudadanía. Cuéntame un poquito qué colectivos son los que participan en la organización del Berriozar en Eguna. Bueno, pues como pudimos ver ayer en la calle, pues estaban los gigantes, o sea, está la comparsa, que es una asociación que conforma también la coordinadora. Están Danzas Chorisuri, Ulargi, la banda de Berriozar. Están también otras asociaciones, las peñas, pues que hay cinco peñas aquí en Berriozar. Es multitud, ahora seguramente me voy a dejar. ¿Se reparte trabajo entre todos? Bueno, pues eso nos gustaría, que fuera repartido entre todos. Es algo que hay que mejorar, esa colaboración y esa participación y esa lluvia de ideas y de propuestas que tendrían que salir de todas las entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer cuando se inauguró la radio, pues estábamos en pleno bullicio de la fiesta, ¿no? Donde en la Plaza Eguski pues se habían ya concentrado muchísima artesanía y artesanos, sobre todo, que se da preferencia a artesanos y artesanas de Berriozar, y cuando ya hemos hecho todo el cupo de, pues, de ciudadanía de Berriozar, pues si se cabe, vienen otras personas artesanas de otros lugares, ¿no? Luego también estaba en la otra parte, que también conforman la coordinadora, las encajeras. Las tuvimos aquí, además, estuvimos entrevistándolas y fue muy interesante, ¿sí? Pues las encajeras, que además, pues para ellas es un día también muy importante, el día de Berriozar, donde hay un encuentro de encajeras de distintas poblaciones. Entonces, bueno, pues ayer tuvimos el número de 150 encajeras. Son muchas, ¿verdad? Muchas, muchas. Pero bueno, todavía tenemos que conseguir en Berriozar que vengan todo ese movimiento de encajeras que elaboran bolillos, como se encuentran en Estella, que se encuentran mil y pico encajeras. Madre mía. Pero bueno, pues luego también teníamos Esculán, que es otra asociación que también participa en la coordinadora y que es la que nos hace esos talos tan ricos, y bueno, pues que siempre tienen unas filas desde el punto de la mañana hasta, pues, que son los últimos que terminan el trabajo de la mañana, ¿no? Luego, pues la Peña La Varga organizaba todo lo que eran los calderetes, que fue impresionante la participación en los calderetes porque hubo más de 1000 personas comiendo en el Paseo Basoa. Eso es, vamos, una cantidad tremenda. Tremenda, tremenda. Y bueno, pues se tiene un éxito este tema, encima el día nos acompañó muchísimo, ¿no? Luego, pues bueno, tuvimos unas familias de Aróstegui, pues que nos trajeron unos cuantos animales para disfrute de los niños y niñas. Y con ello también, por primera vez, pues se nos trajo toda una artesanía antigua de aperos, de labranza y de carpintería, que es de del pueblo de Aróstegui, que fue muy interesante y que sobre todo a la gente mayor pues le trajo recuerdos, sí, quizá. Sí, había reminiscencias del pasado, de cómo se cultivaba la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues también fue algo muy bonito. Y luego, bueno, pues también por la tarde hubo muchas actividades. Bueno, no he cerrado la mañana porque en la mañana participó la banda, que hizo un formato diferente a lo que ha sido otros años, porque hacía un concierto en el altillo del kiosco Eguski, pero este año se cambió ese formato y ha sido como un recorrido por calderetes, por la plaza, acompañado de los gigantes, y ese formato ha estado muchísimo mejor, ha dado más frescura a lo que es la organización de la mañana y sobre todo a la banda, porque muchos años se quedaba pues como aislada ahí arriba y con poca gente escuchando, ¿no? Y esto, perdona, Ima, ¿se hacía porque tiene algo que ver porque era el 25 aniversario de la Escuela de Música o es algo que se pretende hacer todos los años? No, se hace todos los años. Me refiero, como has dicho, que esta vez ha sido un poco más ameno el pasito de la banda porque han actuado más, han estado recorriendo diferentes puntos. Bueno, sí, pues eso es un formato diferente que este año ha planteado la banda, bien, pues cómo funcionaba otros años el concierto propio de la banda a la misma hora, ¿no? Entonces ellos propusieron otro formato de organización de la música en la calle que va un poco más con el perfil que tiene el día de Berriozar. Que podría ser que se hiciera el resto de los años, ¿verdad? Sí. Y bueno, y una novedad también es que, bueno, pues también hicimos un homenaje a José Luis Campo, recientemente fallecido y que ha sido un referente en Berriozar. Fue alcalde de Berriozar, concejal de Berriozar anteriormente, y ha sido un referente, y el día de Berriozar para él era un día importantísimo. Entonces también quisimos tener un recuerdo a su persona. Y bueno, y por la tarde, pues la juventud organizó también, propuesta desde la Mesa de la Juventud, una serie de actividades en las cuales, en lugar de organizarse en la Plaza Eguski, pues se organizaron en Ilargi. Y ese fue un movimiento pues que duró hasta a las 8:30 de la tarde, donde participó pues desde niños, niñas pequeños hasta pues de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Con toda esa actividad programada por ellos. Luego tuvimos la final de Herri Kirola, 4x4. De Sokatira, ¿verdad? Que además era novedad este año. O... Bueno, porque novedad en otros años también ha habido, sí. Pero ha sido exhibición. Ajá. Y bueno, este año se ha aprovechado en el Berriozar en Eguna, pues la final de Sokatira. Y luego, bueno, pues tuvimos las danzas Chorisuri y también pues la Asociación Icaragüense, que está registrada en el ayuntamiento y hay muchas familias viviendo en Berriozar, pues también nos ofrecieron su danza y su música de su tierra. ¿Y qué valoración habéis hecho? ¿Qué balance puedes hacernos, Inma, de este año? ¿Ha ido todo bien? ¿Ha habido algún problema? ¿Desperfectos? Pues mira, la verdad, estamos muy contentos y hacemos una valoración muy positiva, sobre todo pues por la riqueza que hemos podido percibir en este Berriozar en Eguna, de diversidad, de colorido, actividades que llegan para todo tipo de público, mayores, pequeños, población de Berriozar, de población de otros lugares. Y sobre todo, pues cuando un Berriozar en Eguna se organiza desde con propuestas de otras entidades, de otros colectivos, de otras asociaciones, eso es lo que le dará riqueza a un día como fue ayer. Nos acompañó el tiempo y la verdad es que no podemos pedir más para este día. O sea, que digamos que ha sido un Berriozar en Eguna perfecto, sí, prácticamente, perfecto, ¿no? O simplemente ha sido perfecto. Todavía se podrá mejorar más, y ese sería nuestro objetivo para el próximo año, todavía más participación, más propuestas, más ideas, pero ha sido perfecto. Muy bien, a ver si el año que viene está tan bien preparado o mejor, como dices, ¿no? Que todo se puede mejorar. Pues sí. Vale, dime, perdona. Y bueno, no me quiero olvidar también de dar un esquerricasco a todos los colectivos y asociaciones y ciudadanía de Berriozar que ha participado y ha hecho que este día haya sido posible de esta manera. Que ha participado y que ha colaborado, sí, también, ¿verdad? Pues esquerricasco. Esquerricasco a todas y a todos vosotros. Además del Berriozar en Eguna, que además coincide con el final del mes de mayo, en este mes de junio, ¿hay alguna actividad a destacar en lo que sería Berriozar a la que podamos acudir o alguna cosita de importancia o que nos pueda llamar la atención para pasar el fin de semana? Pues hay una actividad que es muy bonita, importante para Berriozar porque está consolidándose. Que ya habréis oído hablar porque ha salido en la revista de Berriozar, ha salido en la web, en los periódicos también, es el proyecto comunitario de hábitos saludables dirigidos a la población de la infancia y juventud. Entonces, este proyecto comunitario que está integrado por todas las entidades, muchísimas entidades de Berriozar, como centro de salud, como los colegios, institutos, escuela infantil, ludoteca, Lanchotegui, colectivo gitano, etcétera, etcétera. Todos estamos trabajando y aunando esfuerzos por trabajar cada uno en nuestros ámbitos estos buenos hábitos que tenemos que adquirir todas las personas, pues a nivel de alimentación, a nivel de buenas, pues de deporte, cara a tener pues una mejor salud y un mejor bienestar. Entonces, el día 10, después de todas las actividades que hemos hecho a lo largo del curso, es el colofón. Y el día 10 hay un encuentro que hemos organizado, una jornada de puertas abiertas, lo vamos a organizar el día 10 de 5 a 8 de la tarde en el Paseo Basoa. Si el tiempo nos lo permite y si no nos lo permite, iremos a la zona de Ilargui, que tiene una parte techada y donde podremos estar si llueve. Pero en principio es en el Paseo Basoa, donde va a haber distintas mesas y distintos talleres organizados por todas estas asociaciones que he nombrado anteriormente. Y bueno, pues vamos a ofrecer visualmente para los niños y la gente joven esa actividad que vamos haciendo a lo largo de los años. Biblioteca también va a participar, que ha preparado además toda una serie de libros donde niños y niñas van a poder sentarse y poder leer cuentos y otro tipo de documentación que tiene que ver con buenos hábitos y también dirigido a las familias para que tengan referente de esta biblioteca y de este contenido de temas. Y para finalizar, pues va a haber un cuentacuentos que va a venir además esta mujer con su ilustradora, que es ella, que son unos cuentos dirigidos también para niños, niñas y con esta temática de buenos hábitos. Ella se llama Nunila, que también ha tenido unos cuantos premios y viene con su ilustradora porque también va a trabajar a nivel de, mientras ella va contando, pues ella ilustrará con los niños lo que cuenta. Muy bien, recordamos que es el día 10 de junio, ¿verdad? De 5 sí. a 8 de la tarde en el Paseo Basoa, curso o taller de hábitos saludables. Sí. Bueno, pues Ima, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos otro día para que nos sigas contando actividades que se van a desarrollar en el pueblo. Y ya sabes que esta es tu casa y tienes los micros abiertos para cuando lo desees. Pues es que ricasco a todos vosotros. Muchísimas gracias, Ima del Río, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar. Hoy nos acompaña también Javier Andueza, que es responsable del grupo Amigos de la Montaña. Javier, buenos días. Buenos días, Valeria. ¿Cómo estás? Oye, cuéntame cómo y cuándo surge la iniciativa de formar este grupo de amantes del monte. Pues mira, el año 1994, cuando un grupo de amigos de Berriozar, yo soy muy aficionado a la montaña, pues les propuse el hacer una excursión al mes a la montaña. Y les propuse a gente, además, que no habían ido nunca a la montaña. Yo voy desde chaval a la montaña. Y así comenzó. Empezamos, era un grupo reducido de amigos que empezamos a ir una vez al mes. Al cabo de 2 años decidimos abrir a todo el pueblo de Berriozar el poder ir a estas excursiones. Y surgió así, pusimos unos carteles por la calle al hacer una reunión y ahí acudió mucha gente y así comenzó el grupo de amigos de la montaña que se llamaba Los Picos en aquel momento. Los Picos. Los Picos. ¿Y te acuerdas de la primera salida que hiciste? Pues ¿sabes aquí, fue? La primera salida fue a San Gregorio, un monte que está aquí cerca de Pamplona. Y pues acudimos pues unas 20 o 25 personas y eso, y la gente pues se empezó a animar y así estuvimos durante unos 4 años así, marchando una vez al mes. Y a la gente ya le parecía poco y empezamos ya a ir una cada 3 semanas. O sea, hacíamos 2 semanas así y una, o sea, 2 semanas de fiesta, sí, y una de montaña. ¿Y cuánta gente solía acudir a las excursiones? Hemos llegado a ir hasta 35 personas, hemos llegado a ir. Pero en general venía una media de unas 20 personas, una media. ¿Y la asociación cuánta gente hay? Pues, ¿por qué es asociación constituida? No, es un grupito. Esto es libre. Mira, esto es, aquí se hacen las excursiones para todo el año, se hace un cartel, y el que quiera acude. Nos juntamos aquí en la plaza de Guzqui a las 9 de la mañana, y si estamos 15... ¿Qué días os juntáis? Cada tres semanas. En domingo. Siempre en domingo. Siempre en domingo, sí. Y el que quiere acude, el que no, pues... Pues para la siguiente. Además, que quiero dejarlo puntual, que se sale a las 9:00. Porque no se espera a nadie. Como no sabemos quién va a venir... ¿Y cómo os vais? ¿Os vais en autobús, en coches? En coches hasta el punto ya de partida, ¿no? De partida, vamos en coches y ya está. Sí. Y luego a la vueltica otra vez volvís en coche, ¿no? Sí. ¿Suelen costar algo estas salidas son totalmente gratuitas? Es que llevamos los coches y no cobramos nada. No cobres ni por la gasolina ni nada, ¿no? Nada. Oye, Javier, ¿y qué tipos de excursiones realizáis? Pues hacemos excursiones más o menos sencillas, porque claro, la variedad de personas que van, pues hacemos excursiones que suelen constituir de unas 3 horas y media de marcha, ida y vuelta. Con unos desniveles de unos 450 metros de máxima. ¿Sabes? O sea que son de dificultad baja, ¿no? Baja, más o menos baja. Algunos dicen que son altas, pero son dificultad, o sea, normal, sin más. Puede ir cualquier persona que esté acostumbrada a andar, sí, que no tenga dificultades de salud, puede ir tranquilamente. Da igual que sea mayor, que sea joven. Lo que pasa es que vamos casi siempre gente de una edad más o menos media, o sea, ya entre 50 y 70 años. Sí, por ahí. ¿Y hay algún lugar así que tú recuerdes, pues, con cariño, al que hayáis ido? Sí, hay muchos. Te podía contar infinidades, porque mira, en estos 16 años que llevamos, sí, haciendo una media de 14 excursiones al año. ¿Al año? ¿Y siempre por Navarra? Sí, Navarra, Guipúzcoa. Luego hacemos también salidas para todo el día, dos o tres, igual vamos al Pirineo, a Huesca, a Francia, cosas así, pero para todo el día, ya sabes. Pero una de las que más me ha... Más te ha impactado, que más te acuerdas. No para mí precisamente, sino para el grupo, fue a los lagos de Arayet, aquí en Francia. Fue un día que empezamos a andar con un día estupendo. A partir de medio camino empezamos a pisar nieve hasta los lagos. Y estaban preciosos, porque estaban rodeados de nieve, el Midi enfrente. La gente salió muy satisfecha de aquella excursión, sí. Javier, ¿y son actividades que decidís entre todos los socios, no, que propone siempre, pues, una pequeña junta que hay? Nada, eso soy yo solo. Tú solo, tú eres el que manda y dices, oye... El que manda y el que guía. Este fin de semana nos vamos... No, más eso, ¿no? Ahora, por ejemplo... A las cuevas de Covadonga. Ya tengo ya el plan para el año que viene, ya está hecho. Sí. Yo lo elaboro. Lo pongo en papel, lo reparto entre la gente que vamos y ya sabe cada uno dónde vamos a ir el año que viene, todos los días que hay que ir. ¿Y hay alguna excursión para el año que viene que sea... Pues el año que viene tenemos una excursión que les va a gustar mucho, es a la Sierra Salvada, aquí entre Burgos y Álava. Sí. Y al Monte Tologorri, que es una subida preciosa. ¿Cuánto tiene de subida? Pues, ¿sabes los como metros? Hora y tres cuartos. Hora y tres cuartos. Sí. Bueno, y tampoco será muy empinado, ¿no? O sea, ¿no? Tendrá unos 500 metros de desnivel, no tiene más, ¿no? Vale, o sea que yo, por ejemplo, que tengo asma, podría ir. Sí, tranquilamente. Vale, me llevaré el ventolín y ya está. Oye, Javier, sí. ¿Y qué se necesita para ir a estas excursiones? Pues, ¿hay que llevar algo en especial? No, primeramente lo que se necesita es ilusión. Ilusión. Bueno, y calzado cómodo, me imagino, ¿no? Aparte de la ilusión. Luego hay que llevar ropa adecuada a lo que es el tiempo, por ejemplo. Pues no se puede ir en invierno con una camiseta, ¿eh? Que no, hay que llevar anorak, eso no, hay que eso llevar... no. Y en verano con anorak, en verano, tampoco. Pero siempre que yo siempre les pongo, además en el papel que ponemos, siempre les llevo lo que hay que llevar. Botas, ropa adecuada a eso y chubasquero. Y chubasquero siempre, por si acaso. Por si acaso. Y ya está, si no hace falta más. Oye, pues, bueno, o crema para el sol, claro, el gorro, sí, etcétera. Tal, sí. Eso sí. Oye, ¿y el perfil de las personas que se hacen socias, cómo es? ¿Hay gente de todo? ¿Jóvenes, pues mira, tenemos, niños? Ahora, en este momento, tenemos el mayor 76 años. 76. No hay Dios que lo siga. 76. O sea, es un crack. Es un crack de andar. Un crack. Vamos, que tiene que estar de salud fantástico, ¿no? Sí, buah, una salud terrible. Pues andamos entre los 76 años y los 50, por ahí andamos. La persona más joven que tenéis, pues, en la asociación. Pues, hoy en día es Conchi. Conchi. La más joven que va es Conchi. Sí. Y es gente que se apunta, pues, porque a lo mejor se aburren, no tienen con quién ir al monte, o por hacer amigos, porque es gente que acaba de llegar nueva a vivir a Berriozar. Sí, pues ya hay alguno que últimamente, de los que han venido últimamente a Berriozar, tenemos alguno que ha entrado, pero lo demás es todo gente, pues, que de boca a boca se va diciendo, sí, hacemos excursiones en tal sitio y tal, y han venido. Que igual ni os conocéis entre vosotros de primeras, ¿no? Pero sí, luego bueno, ya... de primeras hemos conocido, pues llevamos aquí viviendo 40 años, sí, pero conocemos. Pero los que han venido, porque hay gente que viene de fuera, no solo de Berriozar. ¿De fuera de Berriozar? Sí, sí, han venido de Cizur, vienen algunos, de San Jorge... Vale, o sea que es amigos de la montaña de Berriozar, pero está abierta que está se abierto a todo el mundo. Gente de todos los barrios o pueblos, ¿no? Todo el que quiera venir, aquí tiene su sitio. Oye, pues eso está muy bien. Sí. Y además, ¿os soléis quedar fuera de estas salidas y excursiones que hacéis, o solo os veis en las excursiones? Solo, bueno, con los vecinos de Berriozar nos vemos aquí cuando quiera, pero con la gente que viene no de soléis fuera, quedar para otras a cosas. Semanas. Además, eso, como es libre, que no hay que apuntarse, sí, es acudir a la plaza de Guzqui a las 9 de la mañana, pues hay días que nos juntamos 20, otro día nos juntamos 8, otro día 30. Y me han comentado que tienes un blog, además. Sí, tengo un blog de montaña, que lo llevo desde hace 2 años, aunque ya estaba yo metido en páginas de montaña, sí, como era Pirineos 3000, Mendiac. Sí. Y hace 2 años, 2 años ahora, una amiga que tengo de quedadas, que hago de montaña yo con las páginas de Mendiac, me enseñó a hacer un blog, porque yo no tenía ni idea. Yo de internet, hace 6 años, no sabía tocar un teclado. Y ahora ya tienes un blog propio y lo manejas perfectamente. Un blog propio, sí. ¿Qué nos encontramos en este blog? ¿Qué hay? Pues tienes unas 300 excursiones con más de 2.000 fotografías. ¡Guau! Wow. Tienes los croquis de las excursiones marcados en rojo, por donde se sube, por donde se baja, etcétera, etcétera. O sea, que es un blog como un blog guía, por así decirlo. Un blog guía que enseña una guía de excursiones. Sí, como anécdota te podré decir que en Pirineos 3000 tengo más de 300.000 visitas. No me digas. Estoy en el ranking número 9. No me digas. En el número 9. En el número 9 estoy de más de 8.000 en montañeros. Oye, mi más sincera enhorabuena, Javier. Yo estoy alucinado porque... Vamos, ni mi blog. Digo, alucinado. Qué envidia me das. Y en el blog que tengo hace 2 años ya tengo unas 28.000 visitas. Sí. O sea, que tendrás además un montón de seguidores. Sí, también. Tengo unos 40 y tantos seguidores fijos. Joder, sí. Javier, me está dejando a mí alucinada. Alucinado. Yo sí que estoy alucinado yo con esto. Mi mujer me suele decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, pues mira, oye. ¿Y cada día insertas una entrada? ¿Cada día lo actualizas? Por ejemplo, hoy estoy preparando la de ayer. Ayer hicimos la finalista. Sí. Hoy estoy preparándola y ya hoy o mañana saldrá en el blog. Sí. Mira, ahora que dices lo de la finalísima, te quería preguntar yo por ella. ¿Qué es eso de la finalísima? Pues mira, en los clubes de montaña, sí, cada año, al final de la temporada, hacen una final. Y casi siempre es en el mismo sitio. Entonces se sube al monte que está asignado para la finalista. Sí. Se está ahí toda la gente, pues se almuerza, eso, y luego se va a comer a un restaurante. Qué de lujo. Y eso hacen todos los clubes de montaña. Y yo, como soy del chaval, he pertenecido a clubes de montaña y tal, pues como estaba acostumbrado a hacer eso, pues con esto es lo mismo. ¿Y os juntáis mucha gente en la finalísima? Pues ayer no, pero hemos estado hasta 30 personas comiendo, ¿eh? Hasta 30 ayer estuvimos nada más que 13, porque había motivos de gente que se marchó, había comuniones, había... Sí. Pero solemos juntar una media de unos 20, 25 a comer. O sea, que esto lo hacéis cada año cuando cada digamos año. Que acaba la temporada. Siempre, para celebrar un poquito el final, siempre, ¿no? Siempre a final de mayo, el último domingo de mayo, a comer. Muy bien. Oye, ¿cuándo volvéis a hacer otra excursión? ¿Paráis en verano o sí, qué? Sí, mira, ahora como colofón a la temporada, sí, el domingo que viene, día 5, sí, vamos a hacer una excursión de senderismo a Bois-Artigues, que es un sitio que está en Francia. Sí. Y vamos a hacer una excursión de senderismo por los lagos de Ayús. Es una excursión de unas 5 horas de andar, no hay mucho desnivel. Como nos haga el día bueno, es precioso aquello, porque está el midi, tocando el midi. Qué bonito. Muy bonito. Y eso, salimos de aquí el domingo que viene a las 7 de la mañana. Ahora, últimamente, nos anunciamos en las pantallas del ayuntamiento, que han puesto las pantallas. Pues yo, un amigo mío me prepara una fotografía con la excursión que vamos a hacer y la plantamos ahí. Oye, y así, tú estás, así se entera todo el mundo que quiera tú venir. Tú estás metido en el mundo de la tecnología de una manera que me estás dejando muy sorprendida, no, ¿eh? No tanto. Lo vas manejando todo. Voy entrando, sí. Tengo también, en casa tengo la hija que sabe cosas de informática y me asesora también, sí. Javier, o sea que podemos invitar a toda la gente que lo desee para el próximo domingo a las 7 de la mañana. En la Plaza de Abuzzi, para acudir a la excursión, porque claro, hay 2 horas y media de viaje. Sí. Para ir. Sí. Y volveréis más o menos a las 7 de la tarde o así. 7 de la tarde. Oye, pues perfecto. A ver si puedo acudir y me voy con vosotros. Tranquilamente, oye. Voy a andar un poquito. Javier Andueza, responsable del grupo de Amigos de la Montaña, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Yo te espero otro día para que me cuentes más salidas, ¿eh? Así vienes de vez en cuando, nos visitas, nos traes novedades y de paso pues invitamos a la gente a que vaya a andar, ¿no? Que siempre es bueno para la salud. Es bueno para la salud y además se hacen muchos amigos. Claro, se hacen amigos y de paso sales, cambias de paisaje, sí, bueno, y conoces cosas nuevas. Antes de marcharme te quería decir una frase que leí. A ver, adelante. Que dice así: la tierra es de sus dueños, pero el paisaje solo es del que sabe admirarlo. Oh. ¡Qué bonita! Preciosa, me ha encantado. Oye, pues con esta frase tan bonita de Javier Andueza nos vamos a despedir hoy, lunes, día 30 de mayo del 2011, cuando yo son casi ya las 10 de la mañana. Sí, ya me dicen que son las 10 de la mañana. Y este ha sido pues nuestro primer magazine de Rion aquí en Eguzki Irratia. Os dejamos con un poquito de música y volvemos el próximo miércoles. Le damos las gracias a Chari, que está ahí de técnica de sonido, que ha tenido la amabilidad de venir aquí a ayudarnos. Y el miércoles volveremos con ella, pero esta vez en euskera. Y bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ti, Javier. Nos vemos otro día y gracias a todos por habernos escuchado. Y bueno, esperemos que no hayamos cometido muchos fallos y el miércoles lo haremos mejor si aún cabe. Gracias. Hasta luego, agur. Bueno. Berriozar irratia. Asteleen, asteazken eta ostiraletan goizeko 9:00-10:00 bertako albisteak. FM-ko 100.8.